être con. Au quotidien, c'est sur Taïwan. Escuchando Veneco, una hora de PUM venezolano por Humano Derecho Radio. Feliz comienzo de semana y esto es Veneco en su edición número 20. Les habla Rafael Uzcategui, arroba Fancinero, en otra sesión de 60 minutos con lo mejor del PUM rock y el hardcore venezolano de todas las épocas y de todos los tiempos. Tuvimos que crear una radio web para poder que el PUM y los cuatro acordes hechos en nuestro país tuvieran un lugar protagónico en las ondas hercianas y en las ondas digitales. Así que Veneco 20, Rafael Uzcategui, arroba Fancinero, como siempre, haciéndoles una selección y ojalá conozcan nuevas bandas como las que hoy vamos a disfrutar a continuación. Vamos a comenzar con un bloque de hardcore metal con la gente de ID Hardcore de Guacara, con su tema Anarquía Social. Esto es una gente que están activos desde el año 2015, han sacado un disco llamado Supremacía en el año 2016, Alejandro Rico en la batería, Javier Valera en la voz, Francisco Ramones en la guitarra y Gabriel Peluso en el bajo. Así que esta gente de Guacara, con mucha fuerza, como vamos a escuchar el tema Anarquía Social. Y seguidamente, Los Convoy desde Caracas, también una gente activa desde diciembre del año 2010. Recientemente, hace dos años, en el año 2015, sacaron un EP de dos canciones llamado Mis Nudillos contra el Mundo. Y de allí, de este trío conformado por Miguel Torres, Diego Rojas y Ricardo Sancho, vamos a escuchar el tema Indestructible. Así suena el punk rock venezolano por Humano Derecho Radio. Todo el mundo está lleno de anarquía social. La ley es inventada para un mundo disfraz, donde hombres con poder quieren gobernar. A la clase que se jode para progresar. ¡Despierta! ¡Toma el control! ¡Despierta! El juego acabó. La mierda mezcla, porque hay que ir al mundo, se muere. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. La gente de Convoy desde Caracas, un temazo de esa mezcla de hardcore y metal que ha hecho que los sonidos evolucionen y se enrarezcan, las voces sean más guturales, estén haciendo más riffs de guitarra, pero bueno, una evolución del sonido hardcore de la primera escuela que ha sido muy interesante y que para algunos lo identifican con el calificativo del hardcore New York, porque fue precisamente en esa ciudad donde comenzaron a experimentar esta mezcla entre el hardcore y los ritmos y los sonidos metal. Así que vamos a continuar escuchando buenas bandas venezolanas de este género por Veneco, por Humano Derecho Radio. Recuerda que si tienes alguna banda, tienes algún conocido que tiene algún proyecto, o por favor, si tienes archivos musicales, compártelos con nosotros por humanoderechoradio@gmail.com, porque queremos ser una plataforma de difusión de este género hecho en nuestro país. La memoria también pasa por los sonidos que hemos hecho, por lo que hemos cantado, por lo cual hemos pogueado y hemos hecho slam dancing. Así que, por favor, todo eso lo queremos poner en esta vitrina llamada Humano Derecho Radio. Así que seguimos con más hardcore metal, con los Convicción Hardcore desde la ciudad de Maracaibo. Recientemente acaban de editar su tercer disco, un EP de 4 canciones llamado 23FK del año 2016, después de 3 años de andadura, con una producción muy potente que además ellos mezclan no solamente la música metal y el hardcore, sino que también le meten riff y scratches de hip hop, así que hacen un sonido bien bueno. Así que Vamos a escuchar de esta producción del año 2016 el tema En Otro Lugar, que habla de ese sentimiento de la gente que se está yendo de nuestro país, tanto jóvenes y talento venezolano que se van. Bueno, de eso precisamente es lo que canta este tema, porque como siempre el punk y el hardcore reflejando en sus letras y en su actitud la realidad. Música escapista para otro lado, punk gobiernero, punk mierdero, como lo hemos venido diciendo en Veneco, así que aquí lo que hay es independencia, actitud y por supuesto desafío a la autoridad. Después de los Convicción Hardcore vamos con algo un poco más tradicional. Es un trío de chicas que se formó en el año 2004 en la ciudad de Barquisimeto con el nombre de Mafalda. En el 2005 grabaron su demo de 4 canciones que le pusieron el jocoso nombre de Demorado y tuvieron vida activa más o menos hasta el 2008, cuando algunas de ellas comenzaron también a formar parte de la diáspora venezolana. Así que ahí vamos a escuchar el tema Hipócritas de esta demo de las Mafalda de Barquisimeto y antes los Convicción Hardcore con la canción En Otro Lugar. Así suena Veneco. Aunque el implacable deseo de ver renacer a mi país de los escombros se ve afectada por la avaricia y la corrupción de otros. Al final, estés donde estés, ¡no dejes! ¡No dejes! ¡Apagar tu voz! Escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Ellos predican igualdad, pero se creen más que los demás. El trío de Power Pop Punk de Barquisimeto, Las Mafalda, con ese demo grabado en el año 2005 que nos recuerda a esa banda colombiana llamada Policarpa y sus Viciosas, que precisamente ellas dicen que es una de sus influencias, así que muy buena actitud. Lamentablemente comenzaron a grabar un primer disco que estaba siendo producido por Drupi o Luis Drupi de El Pacto y de los Henry Saca, y lamentablemente, bueno, no terminaron de producirlo, así que bueno, hubiera sido un registro bien interesante de la evolución de esta banda, que tenía bastante fuerza y además, como escucharon, con bastantes cosas que decir. Seguimos en Veneco en esta edición número 20. Recordarte que lamentablemente tuvimos algunos problemas en Humano Derecho Radio con la red social SoundCloud y hemos tenido que subir el archivo de este programa a otra red diferente llamada archive.org. Así que si quieres escuchar los programas anteriores, www.archive.org, colocas Veneco y ahí te van a, o Veneco.com con C, y ahí te van a aparecer todos los 20 programas para que tengas y puedas descargar además en tu computadora y o en tu dispositivo todo este registro que estamos haciendo de la historia del punk rock y el hardcore venezolano de todas las épocas. Ojalá que estés descubriendo propuestas que no conocías y que comiences a buscar muchísimo más de ellas. Así que eso es el deseo en este espacio, y por supuesto seguimos atentos en redes sociales a todo lo que aparezca por allí. A continuación, ¿qué es lo que vamos a escuchar? De la ciudad guayana de Puerto Ordaz, una banda que acaba de grabar de nuevo algunos temas, son los Andras, con su disco o con su producción Marginados, que acaban de subir a SoundCloud. Y de allí este cuarteto formado por John en la voz, Néstor en la guitarra, Joseph en el bajo y el Chapo en la batería, acaban de grabar algunos temas. De allí vamos a disfrutar la canción Sociedad Balurda. Como van a ver, muy influenciados por las primeras bandas de punk, sobre todo el punk vasco, el punk ibérico, ese punk bien primitivo, pero con bastante actitud, ese punk patatero, ese punk tupa-tupa, ¿no? Como se le dice. Pero después de los Andras, con esta canción reciente, vamos a disfrutar una banda mucho más compleja a nivel compositivo, son los Z, también de la parte oriental del país, en esta oportunidad del estado Anzoátegui, una banda que ha tenido muchísimo protagonismo y proyección de su disco del año 2016, La Antiteoría del Todo, el tema Cuando Rendirse No Significa Ganar. Así que los Z y anteriormente los Andras suena por Veneco a través de Humano Derecho Radio. Balurda de verdad, sociedad, basura terrena. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Post-hardcore, screamo, post-rock, llámalo como tú quieras, pero lo que hace Los Zeta desde el estado Anzoátegui es increíble. Una banda muy prolífica que ha grabado ya más de 12 producciones y que ha continuado girando por todo el mundo. Yo creo que es más el tiempo que los chicos están afuera que lo que pasan acá en Venezuela, pero muy bien por ellos, porque la proyección que están teniendo y además el fogueo ante tantas tarimas, tocar con tantas bandas que te influencian, y por supuesto seguramente les da muchas ideas para nuevas canciones. Los Zeta, uno de sus últimos discos, La Antiteoría del Todo, y qué buena canción para estos tiempos, Cuando rendirse significa ganar. Eso fue lo que escuchamos. Recordarte que seguimos en Veneco por Humano Derecho Radio. Por favor, haznos cualquier comentario acerca de las canciones o los grupos que hemos colocado por nuestra cuenta Twitter, @humanoderecho, con la etiqueta Veneco con C. Allí nos puedes hacer cualquier comentario, sigamos haciendo crecer esta comunidad de gente que utiliza la música como una excusa para buscarse una vida en medio de tantos desiertos. Así que eso ha sido el movimiento punk durante toda la historia y por supuesto queremos que siga siendo así. A continuación, seguimos con las bandas venezolanas, que es nuestro plato fuerte en este programa. Un disco reciente de este año en otra onda, más bien más hardcore melódico o pop punk, son los Good Sailors, que desde Barcelona, hay una escena increíble al oriente del país, han editado esta producción llamada Días Oscuros como Tormentas. Y de allí, de esta producción, vamos a disfrutar el tema Boomerang de de este chico multitodo, que es Juan Fernández, el vocalista que grabó todos los instrumentos, y después de hacer este disco se buscó gente con la cual tocar en las tarimas. Así que Good Sailors, y seguidamente vamos a disfrutar algo que es al revés. Es una banda argentina versionando una banda de punk venezolano. Son Los Caídos haciendo una versión de Venezuela Hardcore llamada No Más Represión, en un disco que vamos a comentar después que disfrutamos este corto pero potente tema. Primero Los Good Sailors y seguidamente Los Caídos con este cover de los Venezuela Hardcore llamado No Más Represión, sonando por Veneco a través de Humano Derecho Radio. Derecho Radio. Esos fueron Los Caídos desde Argentina, una banda intensa y que también funciona de manera independiente, como es el espíritu y la actitud del hazlo tú mismo, característica de este género. Y este año, en el 2017, han editado un disco que se llama Somos Latinoamérica, que es muy interesante porque ellos hacen tributo a todas las bandas latinoamericanas que de alguna manera han influenciado a su sonido. Así que son 21 canciones, una por cada país de la región, y en el caso venezolano ellos han tomado este tema que es bastante desconocido de los Venezuela Hardcore, No Más Represión, una banda que existió a finales de los 80, comienzos de los 90, era parte de La Patota, del colectivo Rajatabla, acá en la capital. Y este tema ustedes lo pueden conseguir en YouTube en vivo, una presentación que hicieron en la Universidad Simón Bolívar. Y bueno, es ahora, gracias a Los Caídos, que suena en estudio. Y fíjense qué pedazo de versión. Seguimos disfrutando del punk rock y el hardcore venezolano en este programa especializado en el género. Y lo hacemos así no porque tengamos un sentimiento nacionalista ni nada que ver, sino que esta es la gente que canta las cosas que nosotros vivimos y que nos parece justo e importante que exista un programa que ponga toda la diversidad de bandas del género, porque escuchar a los Sex Pistols y los Ramones y The Clash, hay muchísimos programas que lo hacen, qué bueno que existan, pero ahora también nosotros queremos darle un lugar a lo que se ha hecho en este país. Seguimos con una banda antigua, viejita, del año 1995, la banda Viernes Negro, una banda de Caracas. Fue la primera agrupación de Luis Rafael Chirinos, Rachel, que después tuvo actuación en otros en otras agrupaciones del género acá en la ciudad capital. Así que ellos grabaron algunas canciones en el año 95 que circularon de mano en mano en formato cassette, y de allí vamos a oír el tema Suicidio. Y seguidamente algo sí más reciente, 20 años después, del año 2015, Los Nada, que es una agrupación también bastante conocida del género hardcore y punk en nuestro país, y de su última grabación, donde hacen algunos señalamientos bien directos y claros y abiertos, como debe ser, contra la autoridad y contra el gobierno, vamos a escuchar el tema Demagogia. Escuchen bien la letra y ustedes me dirán en qué andaba Nada en sus últimos días de existencia. Eduardo Loyo ahora se encuentra en Colombia y la banda pues tiene ahorita un receso que no sabemos hasta cuándo será. Viernes Negro del 95 y seguidamente Los Nada, más reciente, sonando por Humano Derecho Radio. Pasión y de sexo llegan a mi mente y no puedo ver. Estás escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Increíble ese temazo de los Nada Demagogia, de su producción del año 2015, en el que apenas pudieron registrar dos temas nuevos. Y fíjense la letra de esta canción: tergiversar los conceptos, confundiendo pensamientos, poder, prejuicios y doble moral envasados con la misma etiqueta. Un discurso populista que compró la rebeldía. Todo lo satanizado se ha convertido en política de Estado. Casi nada lo que dice Eduardo Loyo allí acerca de lo que estamos siendo testigos. 60 minutos que transcurrieron rapidísimo en este Veneco número 20. Ya vamos a pinchar las dos últimas canciones. Vamos a disfrutar en primer lugar a los Contramarcha de Valencia con un disco que sería su tercero, llamado Tantos Muertos Después, grabado en el año 2016, pero que todavía no ha salido esta producción en su totalidad. En sus redes sociales han publicado apenas dos canciones, grabaron algunos videos de cómo estaban registrando la producción, pero todavía seguimos esperando de los Contramarcha que publiquen, difundan, divulguen su última producción. Así que de allí vamos a tomar la canción que le da nombre al disco, Tantos Muertos Después, del año 2016, Contramarcha desde Valencia, Estado Carabobo. Y seguidamente, otra banda que también se ha ido de nuestro país, forma parte de la diáspora venezolana, son los Sapo Diablo, una banda de rock alternativo que en el año 2015, coincidencialmente, grabaron varias canciones en la ciudad de Barcelona, en España, en la que se encuentran radicados. Y de allí el primer sencillo es muy, muy potente, muy influenciado por el género punk, que es el que vamos a disfrutar a continuación. La canción se llama Volando Voy. En las redes sociales de los Sapo Diablo pueden disfrutar cuatro canciones más, a ver cuándo editan una producción completa para seguirles la pista al talento venezolano que, por la aguda crisis económica y social, continúan yéndose del país. Y las bandas tienen que cantar sobre esto, cero escapismo. El punk precisamente se ha caracterizado por ser una cachetada en la cara a la realidad. Y como hemos dicho en este programa, punk gobiernero es punk mierdero. Así que si lo tuyo es eso, pues tendrás que sintonizar otras estaciones, porque lo nuestro es independencia, actitud y sobre todo desafío a la autoridad. Contramarcha y Sapo Diablo, y ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene. Chao. Veneco por Humano Derecho Radio.